está con nosotros nuestro amigo Facundo Romero para el Microemprendedores. ¿Cómo le va, Facu? ¿Cómo andás, Martincito? ¿Cómo están los emprendedores? Espectacular. ¿Sí? Espectaculares. Andan realmente muy bien después de la semana pasada, que ahora vamos a estar comentando un poquito lo que tiene. Hoy vinimos con poca información porque, bueno, están más relajados. Se terminó todo el trajín que veníamos, o sea, se terminó el trajín que se venía trabajando hace varios meses. ¿Y el balance fue positivo? El balance fue muy positivo, sí. Muchos emprendedores de otros países que estuvieron aquí en la Universidad del Litoral, ahora vamos a estar hablando en un ratito, sobre todo ampliando la información, pero más o menos un pantallazo, gente de Colombia, de Chile, de Paraguay, con muy buenas ideas, muy buenas ideas. ¿Qué te sorprendió, por ejemplo? Y, por ejemplo, un par de compañeros paraguayos están armando el prototipo y falta alguien que ponga la plata. Un inversor, para desarrollar sistemas no tripulados, sistemas aéreos no tripulados de vigilancia, sobre todo para campos. No. Emprendimientos en serio, con mucha tecnología, con... Sí, de primera línea. Primera línea. También estuvieron dos chicos pero pequeñísimos emprendedores de tan solo 17 y 18 años, que están terminando, son técnicos químicos. Esto me estoy acordando, les cuento, no lo estoy leyendo, pero se me vino a la cabeza. Son dos chicos técnicos químicos que están por empezar cada uno a estudiar su ingeniería, pero que ganaron un concurso, el concursol del CONICET, el año pasado, y ellos dijeron, bueno, con el calor hagamos frío. Están diseñando todo lo que sea heladeras, aire acondicionado, todo, energía solar, aprovechando la... Eso me había enterado de algo, sí. De hecho, está abierta... De transformar y utilizar la energía solar para alargar frío. Sí, sí, es para que... Para crear frío. De hecho, también entren a la página del CONICET, pueden, si no, ingresar a través del Foro de Capitales para la Innovación, que es forocapital.org.ar. Ahí hay un montón de sitios vinculados al emprendedorismo y entidades que financian emprendimientos. Y bueno, dentro de eso está el portal del CONICET, que siempre larga convocatorias. Una de ellas es Concursol, que ahora la lanzaron de vuelta, que promueven a que chicos de escuelas secundarias, eso es lo bueno, claro, que chicos desde muy temprana edad empiecen a hacerse amigos de las nuevas tecnologías y sobre todo de las energías alternativas y emergentes que vamos a estar viviendo, por lo menos en nuestras generaciones, de aquí a algunos años. Y que, bueno, se empiecen a familiarizar con pensar un proyecto de trabajo aprovechando los recursos naturales para generar energías alternativas, claro, en este caso la energía solar. Y los chicos, bueno, el stand de los chicos visitadísimo, tenían una pantalla con un video presentación, y muchos inversores dando vuelta, perfil bajo, ¿viste? Esa gente que vos mirando algún póster, que está paradita ahí tranquilo, pero es una persona que está, o que está viendo, está interesada en poder invertir y financiar algún emprendimiento de un joven emprendedor, claro, santafesino o de otro país, y para desarrollar muy buenas ideas. Bueno, información que tiene que ver con lo que fue la quinta jornada de jóvenes emprendedores. 40 emprendedores de Sudamérica expusieron sus propuestas en la Universidad Nacional del Litoral. Esto fue el jueves y viernes pasado, en donde se realizaron, repetimos, las quintas jornadas de jóvenes emprendedores y la primera jornada de jóvenes emprendedores latinoamericana. De esta manera, bueno, emprendedores, como ya decíamos, de Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, bueno, intercambiaron experiencias y también lograron capacitarse sobre herramientas que son necesarias para poder llevar a cabo un emprendimiento sustentable. Que eso también vinieron a buscar, ver cómo se trabaja aquí en Santa Fe. Realmente se fueron muy sorprendidos y fue muy grato para ellos, sobre todo para la gente. Eso era lo bueno, que un chico de Colombia venga y diga, nosotros estamos re sorprendidos de lo que está haciendo acá la universidad, estamos muy agradecidos de la invitación, cómo las universidades se mueven para promover la cultura emprendedora y para darle apoyo a todos aquellos chicos que tienen una idea, un sueño, y que por ahí uno lo ve al principio un poco lejos. Uh-huh. ¿Viste? Tenés una idea de sí, cómo lo voy a llevar ahí. Bueno, pero sin embargo hay gente que está interesada en que vos crezcas. Realice, sí. Y bueno, y lo que fue la quinta jornada de jóvenes emprendedores, jueves y viernes pasado, el encuentro tuvo un objetivo que fue la presentación de estas ideas y proyectos y planes de negocios que tienden a propiciar una cultura emprendedora, generar emprendimientos creadores de empleo, uh-huh, y a brindar un espacio sobre todo de vinculación entre los emprendedores y las fuentes de promoción y financiación, uh-huh, de esos emprendimientos. Así que realmente se desarrollaron con mucha tranquilidad, mucha normalidad, muchas expectativas, muchos pósters, hubo pósters y las muestras estuvieron desde la primera hasta la quinta jornada de jóvenes emprendedores. Hoy en día se puede ver a muchos de los emprendimientos que quizás se expusieron hace 4 o 5 años y que hoy en día son emprendimientos exitosos y son ejemplo de cómo una idea o un proyecto puede ser, aparte de tu fuente de trabajo, la fuente de trabajo de otras personas, y lograr así un impacto regional generando trabajo genuino y sobre todo respetando el medio ambiente en muchos de esos casos. Objetivo cumplido entonces en estas jornadas que se realizaron. ¿Y ahora qué se viene? De acá a fin de año ya es un poco más tranquilo. Y acá a fin de año está un poco más, siempre es un poco más tranquilo después de la jornada de jóvenes emprendedores, que es el, después de, bueno, está el Foro de Capitales para la Innovación, la Semana de la Innovación, la jornada de jóvenes emprendedores. Y ahora de cara a fin de año hay varias actividades que se están organizando. No se olviden, presten atención a las charlas, a los ciclos de debates. Eso pueden ingresar a la página de la universidad, www.unl.edu.ar. Y bueno, ahí está en noticias toda la información referida a convocatorias, noticias, jornadas. Y bueno, y el resto para todo el ambiente emprendedor, ya saben, www.unl.edu.ar/emprendedores, el blog de emprendedores de nuestra casa de estudios. Y si no, pueden enviar un mail a emprendedores@unl.edu.ar. Facundo Romero con toda la información de microemprendedores. Hoy en Estación 107, Facu, muchas gracias por haber estado. A vos, y nos estaremos viendo, no sé si el martes que viene, pero sí el otro. Porque sí, tengo que hacer un viajecito por trabajo, capaz. ¿A así dónde que viaja? No. A Puerto Madryn, capaz. Ah, qué feo, qué mala suerte. Capaz. Bueno, saque fotos y mande para el blog de la X, por lo menos. Así que en algún momento, capaz saco alguna ballenita al aire. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a seguir con música y después tenemos noticias en Estación 107. Estación 107.